ojos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Saliendo de la habitación, empezamos nuestro camino hacia Woodstock, o Woodstock, como usted quiera ponerle el nombre, o decir cómo carajo se llama ese festival, en un pueblo perdido del estado de Nueva York. Empezó todo en un 15 de agosto, por allá por el 69, iba a durar 2 días, más o menos, 15 y 6, terminando el domingo, y se estiró un día más hasta el 18. Llovió como la mierda, y realmente las condiciones se pusieron bastante bravas, pero la gente no se diezmó ni nada. Estuvo ahí los 3 días presentes, copando un pueblo, más de 500.000 personas. Si hacemos el cálculo, era más o menos la misma cantidad de soldados que en ese momento tenía Estados Unidos en el sudeste asiático, allá por Vietnam. Fue un festival cargado de rarezas, podríamos decirlo de alguna u otra manera. Pero lo más raro que fue uno de los festivales, o el primero, hubo otros, como Monterrey y otros festivales que ya se venían haciendo, pero este fue masivo. Y sobre todo, que en algún momento empezó a ser gratis. Los organizadores tuvieron que decir por los autoparlantes que la entrada era gratis debido a la cantidad de gente que empezaba a ingresar al predio. Y que, en más de una oportunidad, ya los alambrados que habían puesto provisoriamente habían sido derribados. Un tipo como Richie Heaven se iba a subir al escenario. Todavía había algunos problemas organizativos, sobre todo con las bandas. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de autos que circularon por esa ruta desde varios puntos del país hasta llegar a Woodstock hicieron imposible que muchos artistas pudieran llegar a tocar, a subirse al escenario. En respuesta a esto, los organizadores empezaron a contratar helicópteros. La banda Sweetwater. Sí, o Sweetwater, ¿cómo se dice, Mati? Sweetwater, así, muy bien. Quedó estancada en el tráfico, entonces no pudo llegar. Le dijeron al negro Heaven, loco, tenés que subir porque la cosa se está poniendo picante. Richie Heaven subió y tocó más de 3 horas. Los últimos temas fueron cover de los Beatles. Y terminó improvisando un tema en el tradicional Motherless Child. Pero el tipo lo cantó de otra forma, le puso otra letra. Todo transpirado en una túnica naranja, se lo puede ver en esa película de 1970, ganadora del Oscar, ese documental que dura 3 horas, que tiene 2 tipos de pantalla. Woodstock abrió como el principio de una generación, parecía una ola que se iba a llevar todo puesto. Quizás era el encuentro de muchísimas personas que estaban atravesadas por lo mismo, una especie de ruptura para esas generaciones norteamericanas que nada tenían que ver ya con el pasado de sus padres. No eran la mayoría, obviamente, pero tampoco eran la minoría. Entonces, Richie Heaven tocó ese tema, no sabiendo qué hacer muy bien, pero improvisando con su banda y tocando esas 3 horas. Ese tema quedó inmortalizado. Y ese tema se llama Freedom, ni más ni menos. Guitar of mic, please. Guitar mic. Freedom, freedom, freedom,

hundirse un poco, algo, aunque sea ensuciarse en los adentros de los otros y en los propios, ¿por qué no también? Tocarle un poquito los huevos a la gente y los ovarios a las gentas. Con respeto, sí, con respeto. Y con gracia, sobre todo con gracia. Tienes que darle con gracia, así, con gracia. ¿Vas a esperar a renacer en forma de plancha? ¿Quieres esperar a renacer en forma de plancha? Perdón, con ayuda. Digo, con gracia. Con gracia. Con la mano blanda, como si fueras un idiota. Con la panza afuera. Con la nariz cargada. El pantalón por las rodillas. Una foto en el bulo de Dios. Y a bailar, señores. A bailar. Con respeto, sí. Pero con gracia, sí. Tienes que darle con gracia. Así. Con gracia. Así, amigo, así. Asking to stay.

a otro y yendo de un lugar a otro. Para decir algo, la empresa de estos pibes se llama Bookstock Ventures, otra ironía, ¿no? Que se puede decir Bookstock como emprendimiento de riesgo o algo así. Alquilaron un campo en el pueblo de Walkill, pero los habitantes del lugar los prohibieron. Se dieron cuenta de que le iban a llenar el campo de locos de pelo largo y chicas que les gustaba mostrar demasiado sus tetas. Entonces los hicieron que se vayan, digo, ¿no? Se dijeron, muchachos, acá no se va a hacer, los echaron a la mierda. Y así con Gustock, a solo un mes de iniciar, se vio obligado a mudarse unos kilómetros a la famosa granja del señor Max Jaguar. Jaguar. En Bethel. Esa granja, en una película que se llama Camino a Gustock, que seguramente más de uno la vio desde el otro lado, el tipo de lo primero que pide son $5,000. Claro, los chabones se cagaron de risa, no dijeron nada, fueron tufer la bush, le dieron la mano y le dijeron que sí. Le mintieron también, porque ellos calculaban y le decían a este señor, este buen hombre, Max Jaguar, que iban a traer 50.000 asistentes al festival, a sus campos. Le iban a llevar a los campos con 50.000 asistentes. Pero ya tenían vendido en el momento de cerrar el trato 150.000 entradas. O sea, a un precio de $18 cada entrada. El precio es bastante irrisorio. Hoy pensamos cuánto vale ir a ver a las bandas modernas que tocan esos festivales auspiciados por compañías telefónicas o de cerveza o de gaseosa. Y creo que por $18 uno no entra a ningún lado. Así que el tipo se aviva y luego les pide los 75.000 grandes, porque lo llama por teléfono y le dijeron, ustedes me trataron de boludo, si no me ponen esta guita yo no les alquilo el campo. Y claro, los chabones tenían 3 semanas. Ya hacía más de un mes que venían anunciando el festival y tenían 3 semanas para terminar el escenario, poner los baños, hacer el vallado perimetral. Entonces no le quedó otra y pusieron los $75,000. Así se fue creando uno de los festivales más memorables, creo que el único que está en nuestras cabezas, así como de, por ahí alguno que está del otro lado, ya en Escocia o Inglaterra, que no sé bien cómo se pronuncia tampoco. De esa manera subieron al escenario tipos como Joe Cocker, como Sweet Weathers, como el señor Richie Havens, que es lo que acabamos de pasar. Y también había grandes guitarristas, entre ellos el negro queridísimo a quien amo, el señor Jimi Hendrix. Pero también estaba el señor Santana, joven, de chaleco marrón, con un cable muy corto que le hacía apegarse a su Marshall, un baterista sorprendente y un bajista que era un iluminado. Subió la banda de Santana a tocar y para despedirse hizo un tema totalmente instrumental que se llama Soul Sacrifice. Yo creo que, no sé, pero tengo la sensación de que son esos temas que uno los escucha y todavía te siguen volando la cabeza. No quiero saber de qué manera había volado cabezas en ese campo por allá en Woodstock en 1969. Thank you, Clara. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Hola. Bueno, yo soy Joaquín y acá los chicos del programa me invitaron amablemente a pasar y mostrarles un poco lo que yo hago. Y es que yo toco la guitarra y me estoy tratando de armar una banda. Y ahí se puede poner un pedacito de... Así escuchan. Y bueno, y yo pasé por acá y que quizá alguien se copa y también está buscando... ¿Está sonando? Ah, sí, es ese. Nada, estoy aprendiendo obviamente y quizá ahí haya alguien que esté, ¿cómo se dice? En la misma, claro. Y se cope, así que yo agradecido y bueno, les dejo mi mail, es Joaco, Joaco Bustamante, así como con velar, como suena, @gmail.com. Ahí me pueden escribir. Y bueno, es si alguien guitarra, batería o cantar, está bueno, nos podemos juntar. Me gusta todo tipo de música, el rock obviamente, buenísimo ahí lo de gusto que están haciendo acá los chicos, me encanta Santana, estaría buenísimo un día hacer algún tema así con salsa y así medio como rock, nada, también heavy metal y algo así más de cumbia, más como colombiano, latinoamericano, no sé cómo se dice, pero... Bueno, eso, y también acá los chicos del programa, que gracias, me dejaron poner como una canción también como para... Yo traje una canción como para poder mostrarles así que me gusta... O como me gustaría a mí tocar la guitarra cuando pueda, ¿no? Así que les muestro, lo que estaba... Creo que lo que está sonando de fondo es lo que estoy tocando yo, lo que estoy aprendiendo. Y ahora si se puede poner un pedacito de empezar con lo que traje, que es como lo que quiero, que me gustaría así como eso, como tocar yo a mí, y quizás si se copan hacemos algo, quizás un tema, no sé si es el cada vez no es el mejor tema, pero bueno, no sé, cualquier cosa me escriben, es Joaco, como decía antes, con J, Joaco con C, Bustamante como suena, @gmail.com. Así que ahí me escriben y nos juntamos, estaría buenísimo. Así que gracias, ahí dejo la canción. Gracias. Thank you. sos vos. 4866-1095 4864-0489 Salimos de la habitación y seguimos por la colina llena de barro, tocándonos, cayéndonos, parándonos, disfrutando la música, buscando un refugio, saliendo de los refugios. Allá por agosto de 1969 se llevaba el recital, uno de los recitales más emblemáticos de la historia, Woodstock. Y realmente, ¿qué quedó después de eso? No lo sé. Por ahí muchas cosas. Por ahí eran malas expectativas que algunos habían puesto en Woodstock que las que realmente fueron. Según Lang, uno de los organizadores, dice que Woodstock llegó en un momento verdaderamente oscuro del país. Una guerra impopular, un gobierno indiferente, los derechos humanos. Cosas que estaban empezando a virar hacia la violencia. Y ahí apareció Woodstock. En un momento de esperanza, dijo. Para otros, Woodstock fue ese momento único, un momento donde salieron renovados, un momento donde se encontraron con otros, quizás con el amor de su vida, quizás con aquel grupete de banda con el que siguieron un largo camino. Quizás, como Jimi Hendrix, se llevaron $30,000 en el bolsillo. Creo que fue Hendrix el único que se lo llevó y terminó tocando ese lunes 18 a las 9 de la mañana, en un show donde apenas quedaban unas 30.000 personas, digamos, los últimos que le estaban haciendo el aguante, o los últimos a los que él les estaba haciendo el aguante. Hubo bandas que no fueron, no las vamos a nombrar porque no fueron, pero queda algo para decir. Para mi manera de ver las cosas, fue un gran recital, y es magnífico ver todo lo referido a ese gran recital. El popular documental que se llama Tres Días de Paz y Música, perdón, grabado en ese mismo momento, donde luego en 1970 sería premiado con el Oscar y vaya a saber con qué otros premios más. Hay varios libros, como Pete Fornale, que en el libro que se llama Back to the Garden, la historia de Woodstock, en un reportaje del ABC, dice que fueron por la música, pero encontraron algo mucho más grande. Pero su colega John McOver, escritor de Woodstock, La Historia Oral, se puede llamar así el libro, hizo sonar otro acorde de esa canción y dice que en cierto sentido llegamos a Woodstock como medio millón de individuos y nos fuimos como siendo un mercado. Woodstock marcó esas dos partes, la desorganización, la improvisación y lo comunitario, de alguna manera, por decirlo así, la buena onda, la paz, las drogas, todos esos buenos momentos. Si uno hubiera estado ahí y no murió en ese intento de estar ahí, lo habría pasado realmente muy bien. Y vale la pena decir que siempre hay una buena ayuda o una pequeña ayuda de mis amigos, que, como me está diciendo el Zuka, es tiempo de ponerla. Y eso decía Joe Cocker, que grababa ese tema ese mismo año. Siempre es tiempo de ponerla. Y siempre es tiempo de poner este tipo de canciones. As I've said to many people, and this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how did I? What do I do when my love is with you? For you to be alone. Oh, no, no. How do I feel at the end of the day? You said because you're on your own. I tell them you say no more. Someone to love. Do you need anybody? Well, I just think about it. Well, I'm dreaming right out of it. If I live and I'm living. I'm certain it happens all the time. You know it. Hard to believe if I tell you to touch your mind. Lindos coros le tiraban a Joe Cocker. Hermosos. Lindos coros. Alta banda tenía Joe Cocker. Había que rockear así. No. Hermoso el tema. Esta canción es hermosa. Es muy feo cortar los temas. Si vos estás en tu casa, imagínate, escuchando la radio. Flasheando con el tema este y aparece un chabón que te empieza a hablar encima, lo querés matar. Y encima canta o quiere hacer el coro. Yo creo que es mejor que lo cante que como los coristas de Joe Cocker. Pero bueno, vamos a despedirnos rápidamente. Yo pensé que Joe Cocker siempre había sido gordo y pelado. Y cantaba las canciones. Y cantaba esas canciones románticas donde sí. Kane Basinger se desnudaba. Sí, cuando estaba en la serie de televisión donde un niño hablaba con su conciencia. Uy, también, qué sí. Fuerte. Bueno. Escuchamos, ya dijiste, lo que escuchamos hoy. Porque escuchamos lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? Sí, escuchamos a Santana. Sí. Escuchamos a Richie Havens. A Richie Havens, Joe Cocker. Escuchamos a John Frusciante con esa hermosa guitarra para irse a dormir y o hacer el amor o ambas cosas al mismo tiempo. Escuchamos al vecino que vino a traer un tema. Escuchamos a Jeff Buckley haciendo Grace, un tema hermoso del único disco de Jeff Buckley que se llama Grace. Y escuchamos a Café Tacuba haciendo Yo Busco de su último disco, que se llama ese viejo objeto obsoleto llamado disco, algo por el estilo. Muy bien. Muy bien, y para cerrar solamente te quería contar que todo esto de lo de gusto que contaste hoy me hizo acordar obviamente una película que vi 700 veces, que es Pánico Nocturno en Las Vegas. Así es. Donde cuentan la historia de un viaje divertido que tuvo Hunter Thompson, escritor y periodista, que seguramente muchos conocerán o no, o muchas conocerán. Y hay una parte de la película donde creo, finalmente hacen una. Redactan una parte literal de su historia de Pánico Club de Las Vegas, que está Johnny Depp ahí escribiendo la máquina, y dice que me la acordé y la encontré, que dice algo así como que había como una especie de sensación universal fantástica de que cualquier cosa que estábamos haciendo estaba bien y de que estábamos ganando. Y además, pienso, dice Hunter Thompson, que había como una sensación de victoria inevitable contra las fuerzas de lo viejo y de lo diabólico, si se quiere. Pero no en un sentido militar, dice. No necesitamos eso. Nuestra energía simplemente prevalecería. No había ni siquiera necesidad de pelear para nuestro lado o para el otro. Todos tuvimos como nuestro momento, nuestro momento de, ¿cómo se diría? Como nuestros estar aquí, presentes aquí ahora. Estamos en la cresta de una hermosa ola. Y ahora, 5 años, o menos de 5 años después, escribía Hunter Thompson en esa entrega de la revista, podés ir a alguna colina de Las Vegas y mirar hacia el oeste. Y si tenés la perspectiva o los ojos o la mirada perfecta, vas a ver la marca del agua a donde la ola reventó y finalmente volvió. Me hizo acordar esa parte y quería compartirla contigo. Es muy bueno lo de Hunter Thompson y creo que resume un poco lo de Busto, que terminó siendo, lamentablemente en ese instante, un muy buen momento para aquellas 500.000 personas que lo transitaron, salvo los 3 muertos que hubo, ¿no? Sí, ha sido un momento muy lindo. Creo que a veces cuando... Porque es mucha gente y cuando hay mucha gente es la energía zarpada. Y sí, quizá cuando nos encontramos nosotros en alguna movida que hacemos, hacia una fiesta de la tribu o en alguna, no sé, movilización o algo que, valga la redundancia, nos movilice, en alguna fría, por ejemplo, que ha pasado también, que somos un montón, que estamos más o menos en la misma, hay como esa sensación. Creo que habrán tenido la misma onda esa gente que pasó por ahí. Hunter Thompson habla de la reacción y de lo que vino después, que quedará para otra historia. Exactamente, nosotros nos vamos. Sí, nos hemos pasado un poquito. Sí, gracias Mati Donedio, perdón por la demora, nos fuimos, esto fue... Limbo. Rojo. VIP. Martes. VIP. Los increíbles martes. Besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.